Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Me acompaña en el sonido Mauricio Amador y empezábamos con uno de los éxitos más importantes de Jamiroquai, una canción de su álbum Traveling Without Moving de 1996. El tema Cosmic Girl. Vamos ahora a recordar a una mujer que nace un día como hoy en 1920. Una de las grandes voces del jazz estadounidense de todos los tiempos, y es la inolvidable Dinah Washington, fallecida muy joven. Falleció a sus 39 años en diciembre de 1963, y ella sobre todo se hizo famosa por su grabación de un tema, de una canción que originalmente era un bolero de María Grever. En español se llamaba Cuando Vuelva a Tu Lado, pero fue traducida a inglés y ahí se convirtió en un standard de jazz en los Estados Unidos, sobre todo gracias a la versión de Dinah Washington con el título What a Difference a Day Makes. Vamos a oírla por otra gran vocalista. A ritmo de disco llega Esther Phillips, en homenaje a Dinah Washington, con esto que es What a Difference a Day Makes.

Como hoy, hace 64 años, nace en Gary, Indiana, uno de los artistas más importantes de todos los tiempos, el indiscutible rey del pop Michael Jackson. Y tocaba hacerle algún tipo de homenaje, y quise hacerlo con la canción que más me gusta de su repertorio, que es el tema que le da nombre al álbum más importante de su carrera. Un álbum que durante muchos años fue el más vendido de todos los tiempos y un disco que se ganó 8 Grammys, incluyendo álbum del año. Michael Jackson, Thriller. Vamos ahora a continuar con una artista inglesa que llega ahora con una canción del año 2001-2002. Ella es Sophie Ellis Bextor y esto se llama así, Murder on the Dance Floor. You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so, and so I'll have to play. Llévanos la piel, la boca ancha, larga pierna. el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #numeral el sabor de la noche. Están oyendo un clásico del pop español, La Unión, con un tema de su álbum Hiperespacio de 1996, el tema Negrita. Nos vamos ahora con una canción que coincidencialmente fue muy famosa en una versión que hizo La Unión en español por allá en el 91-92, que se llamó Tren de Largo Recorrido, la versión de ellos. Pero vamos con la original, de 1971-72, por los Doobie Brothers. Aquí está esto que se llama Long Train Running. For a few years,

FM. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a la reina del pop, Madonna, con uno de los éxitos más famosos que ella hizo en los 90, una canción que grabó para la banda sonora de la película Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, de 1999, película protagonizada por Mike Myers y Heather Graham, la canción Beautiful Stranger. Vamos a continuar ahora con los Bee Gees y uno de los grandes clásicos de su carrera, una canción que fue número uno en los Hot 100 de Billboard, un tema del álbum Spirits Having Flown. Esto se llama Tragedy. Thank you.